corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta acabaré. Como lo traigo largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me de guerra a guerra, trago. Como lo traigo largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Sí, programa número 114 de la nueva era de Acuario. Estamos en vivo con Ale en los controles, Ale Garrido en los controles. Somos La Mestiza. Arrancamos todos los martes en vivo a la noche acá en Radio Las Chacras. Estos días salieron algunos programas grabados. Ahora estamos completamente a vivo en un planeta que se prende fuego. Está misiles por acá, misiles por allá, injusticias por acá, injusticias por allá. Mañana hay una tremenda marcha en Buenos Aires contra las injusticias terribles que comete la injusticia argentina. Y en el mundo, un mundo en guerra, complicadísimo, con misiles de aquí para allá. Por suerte, el presidente que tenemos se alía justo con los más nefastos. Entonces ahora estamos en peligro constante de que nos caiga una molotov en la cabeza, una ojiva nuclear o algo por el estilo. Nosotros que estábamos tan lejos de la guerra, de repente hay algunos que nos quieren poner adentro del cuadrito. La otra vez veía una foto, ¿no? Un video, me parece que estaba reunido con Netanyahu, con este, el sionista, y con un mapita de Argentina, de la Patagonia, ahí arriba de la mesa. Ellos dicen ahora, para justificarse, que estaban viendo las rutas aéreas porque quieren mandar un avión directo desde Tel Aviv a Buenos Aires, pero no les cree nadie. Nosotros bailaremos sobre sus tumbas, como digo siempre, de tanto cipayo, tanto vendepatria, tanto asqueroso que anda por ahí. Y nuestro programa empieza con música para pachanguear. Elegimos para arrancar a los Dancing Mood en una explosión de ska, y después un tema de Creedence hecho por Vicentico y la banda cuando presentaron los Mil Vivos o los 100 Nisetos, o no me acuerdo cómo se llamaba el espectáculo. Con ustedes los dejo pachangueando y a mover la patita con Dancing Mood. We'll be right back. Muchas gracias. Otro invitado que tenemos hoy, el lujo de tenerlo acá con nosotros. Compañero, amigo, un placer. Un aplauso para Vicentico. Un aplauso para Sofi también en el violín. Hola, buenas noches. Thank you. Vamos a ir al encuentro de una banda chilena que no es tan conocida, se llaman Los Bunkers, no es tan conocida acá en Chile, es súper famosa. Son de Concepción, del sur de Chile, y son unos hermanos con un montón de músicos más que estuvieron en una banda desde 1999 más o menos hasta el 2014. Después pararon unos años. Se juntaron cuando fue todo el quilombo en el 2019 en Chile. Ahí estuvieron unos shows memorables. Y desde el 2022 hasta el presente están tocando en este momento. Y son la banda, la más grande del rock chileno en este momento. Y tienen una mezcla muy interesante de estilos. Mezclan el rock clásico con la música folclórica. Un tipo de corriente que ya Chile tuvo mucho, ¿no?, en los años... desde los 70, 80 con los Jaivas y con muchos músicos más. Pero bueno, estos han coqueteado con todo lo que tiene que ver también con el Brit, con los Beatles, con Cream, con la música electrónica, la psicodelia. Tienen discos muy, muy vendidos. Por ejemplo, uno de los discos más vendidos de la historia de Chile es un disco de ellos que es toda de música de Silvio Rodríguez, se llama Música Libre. Es el álbum chileno más vendido en formato físico del siglo XXI, ¿no? Son una super banda y cuando se juntaron de vuelta en el 2022 empezaron a hacer giras y tal. Y en el 2024, hace muy poquito, en fines del 2024, concretaron lo que solo dos bandas chilenas en la historia habían podido hacer, que era el show de MTV. Y dieron un show espectacular, está todo el video para verlo en YouTube. Y tocan con Mon Laferte en un par de temas, está muy bueno. Yo en realidad, como para ir conociéndolos, elegí justo esta época, la época más nueva, digamos, de la banda. Y el tema que me gustó, en realidad, no es el que está con Mon Laferte, sino que están solos. Es como para ir teniendo un pantallazo de lo que hacen y de la música que están componiendo en este momento. Y es un tema así, bien mezcladito con charangos y tal. Se llama Bailando Solo. Así que Los Bunkers en La Mestiza. De vez en cuando Hernán Casiari llama desde donde esté y nos deja un texto en nuestra casilla de mensajes. Hoy es De Vez en Cuando. Mensaje de voz. Hernán Casiari. 2x3, un desperfecto técnico, una avería, deja a un montón de usuarios de Gmail sin correo. No mucho, media hora, a veces una horita, pero cada vez que pasa, el mundo se pone patas para arriba. Salen los diarios, lo explican en los noticieros, trending topic por acá, quilombo absoluto. Estas utilidades, el Gmail, Twitter, WhatsApp, que hasta hace poco no existían y que ni siquiera pedíamos a los gritos, ahora son más necesarias que el agua y el aire. En esta década, estar 3 horas sin conexión a algo es una especie de calamidad personal. ¿Se dieron cuenta de cómo actúa el hombre moderno cuando se queda sin wifi en la casa o cuando se queda sin cobertura en la calle? Se lo comen los nervios al hombre moderno. Lo derrite el desasosiego. Si no tenemos celular, las personas ya somos incapaces de encontrarnos en una esquina, porque no sabemos cuál de las 4 intersecciones de la esquina es la correcta y perdemos el aire y nos desmayamos. Nuestros padres, analógicos, se encontraban en cualquier parte, en un recital de Sandro, a la entrada de la cancha de River para ver la final del Mundial del 78, en una manifestación del Partido Intransigente. En cualquier parte se encontraban, nosotros no. Se nos borró esa neurona. 2 minutos antes de llegar, tenemos que mandar un mensajito que dice «Estoy llegando», y el otro responde «Te estoy viendo», y los dos levantamos la mano. Solamente haciendo esa pelotudez nos podemos encontrar. Y así como el celular nos sitúa en el espacio, el correo electrónico nos ubica en el tiempo. El mail no es imprescindible únicamente como servicio de mensajería veloz. Se convirtió en la primera autobiografía personal automática. Todo lo que escribimos en los últimos años está ahí, en la carpeta enviados. Ejercicio. Vaya ahora mismo el oyente a su casilla de correos y busque lo que escribió y envió durante la segunda semana de julio del año 2005. Lea el oyente con atención esas cartas. Recordará hechos y circunstancias que la memoria ya había perdido para siempre. Quedaron atrás los tiempos en los que recordábamos 50 números telefónicos de 7 cifras cada uno. Hoy no sabemos el teléfono de nadie. Hoy no sabemos lo que hicimos en julio de 2005. Cuando perdemos la agenda del celular, nos ponemos a caminar en redondo como el oso Yogi cuando le daban un palazo en la cabeza. Cuando una avería nos deja sin correo, empezamos a equivocar el sentido de la orientación y del tiempo. ¿Cómo era posible vivir hace 10, 15 años sin todos estos sobresaltos? ¿En qué momento el confort de las comunicaciones se convirtió en una emergencia insustituible? ¿Se acuerdan de esa vieja sentencia de Cortázar? No te regalan un reloj para tu cumpleaños. Ahora eso nos parece insignificante, podríamos vivir décadas sin el prestigio del reloj pulsera. Pero si falla Gmail y nos quedamos sin correo, nos da la impresión de que todo se borró, lo que dijimos, lo que nos dijeron. No es un servicio de correo el que fracasa, es nuestra memoria. Ahora Cortázar diría, no se rompió tu correo, tú te rompiste. Somos nosotros los que empezamos a desaparecer. Nuestro pasado, lo que fuimos, lo que dijimos que íbamos a hacer y no hicimos nunca. Si perdemos la carpeta enviados de Gmail, se borran todas las verdades y todas las mentiras que nos componen. End of messages. Please leave your message after the tone. Bueno, programa totalmente dedicado para Irene y Selva, que concretaron después de mucho tiempo el sueño que tenían hace mucho de concretar un negocio de ropa en Merlo, de una marca en especial que se llama Lulea. Y que tiene mucha conciencia ecológica la marca, trabaja con telas muchas veces recicladas, otorgan bolsas compostables, tiene mucha conciencia planetaria la ropa, la empresa esta. Es súper, ellas eran fanáticas, usaban siempre esa ropa, les encanta. Es ropa de yoga mayormente, pero también para gente que le gusta el buen vivir. Están súper contentas, quedó súper bien, están ahí en Avenida del Sol, al principio de la avenida, así en cruz con el Hotel Piscuyaco, están felices ahí escuchándonos. Así que les mandamos un enorme abrazo y felicitaciones por el emprendimiento nuevo Lulea Merlo San Luis. Y también dedicamos este programa, que no nos está escuchando, a una pibita que hace unos años se subió a un árbol y vivió 738 días a 80 metros del piso en la cima de una secuoya milenaria para evitar que la cortaran, que la talaran. Se llama Julia Butterfly Hill, Mariposa Hill le pusieron. Bueno, se subió porque iban a cortar un bosque de donde ella vivía, ¿sí? Y vivió en esa milenaria secuoya 738 días, casi dos años. Y bueno, logró con esta medida que no los cortaran, porque le hacían mil perradas, le prendían de noche gomas y quemaban caucho para que se ahogara, le prohibían que le subieran comida, la persiguieron un montón, fue bastante dura la película, no es como que solo se quedó arriba de un árbol. Estaban haciendo pelota todas las secuoyas esas para una fábrica de sillas, que querían hacer sillas con los árboles milenarios, ¿no? Los árboles más viejos del mundo. Y bueno, a los 7 años ella la habían apodado Mariposa, había estado viviendo con unos activistas del medio ambiente en el condado de Humboldt, en el norte de California. Y el grupo estaba enfrentado a esta empresa maderera que talaba las secuoyas de la región. Y necesitaban a alguien que ocupara un árbol para traer atención a la causa. Julia se ofreció de voluntaria, pensando en que solo tendría que estar subida al árbol una o dos semanas, tal vez un mes, ¿sí? Pero bueno, se armó una carpa ahí arriba, armó un pisito de madera, estuvo entre 55 y 80 metros estuvo subida, ¿sí? En un árbol que ella llamó Luna. Y bueno, atada a una soga de escalar, colgada de un precipicio gigantesco, porque desde ahí arriba todo se ve muy diferente, ¿no? Y tenía una plataforma primero a 25 metros y la otra arriba de todo, ¿no? Se protegía bajo una lona de plástico, tenía un saco de dormir y le subían comida a veces con un lazo, con una soga. Estuvo completamente sola todo ese tiempo. Había tormentas con vientos hasta de 150 kilómetros por hora, dice. Congelación severa, tuvo problemas con el frío, con soportar todo esto. Y lo que le hacía la compañía, ¿no? Que le quitaban la comida que le llevaba la gente, le prendían fuego a cubiertas para que respirara ese la goma quemada, ¿no? Bueno, la piba al final logró su cometido, que la empresa se retirara. Incluso después la empresa quebró por todo lo que había pasado, el descrédito en la que había caído. Y ella siguió una vida, que hoy ya es una chica mucho más grande, por supuesto. Y esto, bueno, ha seguido un camino de activismo toda su vida, ¿no? Persiguiendo causas nobles, ¿no? Bueno, entonces programa dedicado a Julia Butterfly Hill. La mujer que vivía arriba de un secuoya, ¿sí? 738 días arriba de un árbol a 80 metros del piso. Estuvimos escuchando un montón de música recién más latina, que si hoy ahora nos vamos a ir al encuentro de una banda que encontré esta semana, que claro, yo la descubrí, ustedes la conocerán capaz o no, pero el sonido que tiene a mí me gustó muchísimo. Tiene un cantante que se llama John Popper, que es un personaje total, un gordo gigantesco como un oso, que tiene un chaleco colgado como 30 armónicas ahí, es una pero toca la armónica pero recontrazarpado y tiene una voz muy particular. Es una banda que se formó en Princeton, en New Jersey, en el año 87. Bueno, hacen blues rock, psychedelic rock, soul, rock del sur también, el rock sureño, tipo ZZ Top y tantas bandas buenas que hay por ahí. La banda eran varios músicos y este John Popper de frontman, de líder. Empezaron como en un instituto, en la escuela, ¿no? Y después le agarraron el gustito y no pararon más. Sacaron un montón de discos. El cuarto disco, que es Four, tenía estos temas que vamos a escuchar hoy, justo los dos que elegí. Ahora leyendo la biografía de ellos, justo esos dos temas que elegí salieron juntos en este disco cuarto. Formaron parte del Gustock 94, ¿no? Cuando se hizo el homenaje. Y en el Saturday Night Live, en el 95, reemplazaron a Prince, que no pudo ir. O sea, es una banda que tuvo un recorrido bastante importante, pero no es tan, tan conocida. Son los Blues Traveler, los viajeros del blues. El primer tema, el hook, me parece increíble. Un temazo total. Los dejo con Blues Traveler. Great. Soy el Wipiri Colombia, la mera vena, camarada. El number one, a Happy New Year. Allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau. Y Charmander, loco. ¿Entonces qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Suena acá, camarada, no hay falla. Una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada. No hay falla, 5-3, loco. Something in my head, I couldn't escape the memory of a phone call and a white kid said, like a game show contestant with a parting gift. I did not believe my eyes when I saw through the voice of a trusted friend who used to humor me and tell me lies. Yes, humor me and tell me lies. And I'll lie to and say I don't mind. And as we seek, so shall we. About a great many things, but I've been there. I can see it come. We're like a nervous magician waiting in the wings of a bad play where the hero's right and nobody thinks or expects too much. And Hollywood's calling for the movie right, singing, hey baby, let's keep in touch. Hey baby, let's keep in touch. But I want more than a touch. I want you to reach me and show me all the things that would El capitalismo quiere salvar su crisis con la guerra y las intervenciones armadas. Debemos preguntarnos, ¿a quiénes benefician las guerras? quienes se reparten los recursos naturales después de las intervenciones. ¿En manos de quién se quedan los países intervenidos después de bombardeos? ¿Quién gobierna realmente en Estados Unidos? Yo me pregunto. ¿Gobiernan los ciudadanos o las empresas que promueven las guerras? Por lo menos desde afuera, digo esto, no soy embajador que vivo en Estados Unidos, se ve que gobiernan aquí los que financian las campañas políticas, las campañas en las elecciones, son los banqueros, son los grandes empresarios, y ellos deciden política. Y concordancia con lo que dice Evo Morales ahí en ese discurso mítico en la ONU, en este momento hay, bueno, oleadas de misiles entre Israel e Irán, escala el conflicto en Medio Oriente. Un misil israelí alcanzó la sede de la televisión pública de Irán anoche, interrumpió la transmisión que se emitía en directo desde Teherán. Y ahí, bueno, represalias de todo tipo. O sea, no ver que esto es un despelote increíble, no ver la realidad. O sea, el... A Irán forma parte de todo lo que es el convenio nuclear que hay en el mundo, de todos los países que firman, y por eso es que no tiene armas nucleares, nunca le han permitido, porque era una amenaza para Israel, entonces no podía tener armas nucleares, pero sí tiene la tecnología para producirlas. Eso es lo que bombardearon el primer día de los bombardeos israelíes a Irán. Todo lo que era... que te mataron un montón de científicos, todo lo que tenía que ver con el desarrollo del uranio enriquecido y de las posibilidades de Irán de construir bombas. Pero lo que no estaban viendo es que Pakistán, que sí tiene un montón de ojivas nucleares y es aliado de Irán, ya les avisó que si lo llegan a atacar con algún arma nuclear a Irán, Irán va a responder con todas las armas que tiene Pakistán. Estados Unidos, en vez, fue mudando su política. En un principio Trump había dicho que era una cosa de los israelíes, que ellos se habían cortado solos en este ataque y qué sé yo. Con el correr de los días fue mudando su enfoque y hoy ya está evacuando a los ciudadanos yanquis que están en Irán y diciendo que pide la rendición absoluta y que va con el portaaviones y todo el circo a atacar o a apoyar, dar apoyo a Israel. Israel, que exige que Irán no tenga armas nucleares, no forma parte de los acuerdos y nunca dijo si tiene o no tiene armas nucleares. Se sospecha que tiene entre 800 y no sé cuántas. O sea, tiene un montón de armas nucleares, a pesar de haber dicho toda la vida que el problema estaba afuera. Me hace acordar cuando Estados Unidos acusó a Saddam de tener armas químicas, porque el objetivo era el petróleo y la venta de crudo que había aceptado Saddam en una moneda que no fuera el dólar. Porque el problema está ahí. Hace este año y el año pasado, Rusia empezó a... y China empezaron a comerciar hidrocarburos en otras monedas, en rublos o en euros, en yuanes, y Estados Unidos tiene atado su valor del dólar al precio del bidón, del barril de petróleo. O sea que se cae toda la economía yanqui si esto es permitido, y por eso el ataque a Libia, el ataque a Siria, el ataque a Saddam en Irak y todo esto de lo que está pasando en este momento. Así que está bastante complicada la cuestión, se están bombardeando y hoy, para hoy a la noche, desde Irán advirtieron que esta noche se iban a llevar, la televisión iraní adelantó una sorpresa que el mundo recordará por siglos, dijeron. Así que hoy va a haber un ataque grande de Irán hacia Israel. Y bueno, Israel por supuesto tiene el escudo ese que le proporciona Estados Unidos, que es con los satélites, le marca la ubicación exacta de los misiles y los drones, y por eso pueden bajarlos antes de que impacten. Impactaron solo unos pocos de los cientos que le tiraron. En Irán es muchísimo más grande la devastación. Pero es un mundo en un escenario de guerra que hace muchísimos años que no veíamos. y sobre todo, más que nada, la posibilidad de que escale a una medida que no la puedan parar, ¿no? Ya hablar de armas nucleares parece algo que se había terminado en la Guerra Fría. Bueno, asustados nos vamos a ir a la camita hoy a la noche, esperando que el mundo... La otra vez fui al cine y vi una película hermosísima de Bob Dylan que se llama La vida Can Merlo, que se llama Un hombre desconocido o algo así es el título. Y es bellísima y me acuerdo cuando empieza, es todo el principio de Bob Dylan y él cae justo a la ciudad, va a conocer a su ídolo, ¿no? A Woody Guthrie y bueno, y a otros músicos y empieza toda su carrera ahí, conoce a su novia y empieza a componer. Y me acuerdo que justo en la película es el año 62, 62, 63, hasta el 65 es la película. Pero en esos años justo fue el bloqueo de Cuba por el tema de los misiles que estaban apuntando a Estados Unidos. Y estuvimos al borde de una guerra nuclear. Y en la película lo relatan muy bien porque es la gente escapando de las ciudades, yéndose a todos lados. Joan Baez... así abandona el departamento y se va por la calle con una valija queriendo escaparse y lo escucha cantando en una cueva, en un bar. Ya lo conocía, Dylan lo había conocido unos días antes, pero lo escucha cantando ahí desde ese día quedan juntos. Es muy linda la película, pero bueno, me hizo acordar eso de vivir en un mundo en el que... en el mundo de Mafalda, ¿no? Que hay siempre el temor a que las armas nucleares que parecían guardadas... hoy estén sobre la mesa. Después de escuchar a esta tremenda banda que son los Blues Traveler, vamos a cruzar el charco y nos vamos a venir a Brasil para ir al encuentro de María Gadú. María Gadú es una cantante que yo conozco hace mucho por el tema de que Caetano la lanzó. En realidad ella ya venía cantando, pero Caetano le dio un espaldarazo muy grande cuando cantó con ella en un show. Muy importante, temas de Caetano, y fue como así, sí, como un espaldarazo muy grande que le dio. Pero bueno, María Gadú es en realidad una cantante que viene con un recorrido ya. Es Mayra Correa Aigadux, en realidad, cantante, compositora y guitarrista de Brasil. Nació en diciembre del 86. Y bueno, tiene un recorrido bastante grande, la han nominado al Grammy Latino varias veces porque bueno, tiene temas muy muy lindos. Ha hecho carrera desde que era muy chiquita, que está en el mundo de la música, desde muy chiquita. Y aprendió la notación musical y acordes. A los 7 comenzó a grabar canciones en cintas de cassettes. La verdadera formación musical la agarró recién a los 13 años cuando empieza a dar conciertos en los bares de San Pablo. Imagínate una nena de 13 interpretando música de Adinorán Barbosa, de Marisa Monte, de Chico Buarque, de Caetano. En el 2008 se va para Río, a Ciudad de Maravillosa, y comienza a tocar en los bares. Y es ahí que la conocen los músicos famosos como Caetano, Milton, Joao Donato, entre otros. Y canta una canción que es Ne Me Quite Paz de Jacques Brel. La graba y bueno, parece que en una producción de televisión la escucharon. Y era una novela que hacían sobre la vida de Maísa, una gran cantante. Cuando el corazón canta, Maísa Matarazzo, una cantante grosísima que había venido acá en la época que vinieron Vinicius y Toquinho, ¿no? Allá por los 50, 60. Estuvieron en Mar del Plata, en la Fusa, ¿no? Bueno, María Gadú se hizo muy conocida y hoy tiene un desarrollo espectacular y tiene un disco, el Multishow ese que te conté con Caetano, pero tiene un MTV también muy lindo, un disco en vivo que me gustó muchísimo. Y de ese disco elegí 3 temas para hoy. Son 3 temas clásicos de ella. Uno que es con el que ganó el Grammy es Jim Badaway, que es un tema que es el que la hizo famosa, ¿no? Ese es el tercero. El segundo es Lanterna dos Afogados, que lo canta Fito y es un tema de Paralamas, muy lindo, también grabado en el Multishow a vivo. Y primero, Cuasi Sin Querer, es un tema de Legión Urbana, que es una banda que me encanta, que es una banda de rock, que el cantante era Renato Russo. quizá el poeta más grande del rock brasileño, que murió de sida después de Cazuza. Así que tres clásicos, Quasi sin querer de Legión Urbana, Lanterna de los Afogados de Paralamas y su tema con el que ganó el Grammy, Chimbalahue. Acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? Mira, Lisa, Canito, el perro detective. Hola, Lisa, ¿has visto algún ladrón? ¡Guau, guau! Eu tô na lanterna dos afogados, tô te

flor tem vida a nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador em Mário Manzol. Ximbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaie, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. En lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Bueno, se confirmó la prisión domiciliaria para Cristina y mañana es la marcha a las 2 de la tarde a Plaza de Mayo. El peronismo se moviliza contra la proscripción de Cristina. Hay muchísimo para decir. Yo simplemente voy a decir que en realidad la están persiguiendo, como decía Saracho recién en una nota que vimos con Ale. La persiguen por la inclusión, la persiguen porque los pibes tenían una libreta, una asignación universal por hijo, donde se le anotaban las vacunas. Si el pibe no, si la escuela no llenaba esa libreta, el pibe no cobraba. O sea, el pibe tenía que estar escolarizado, tenía las vacunas. Tenía un piso mínimo, una comida para todos los meses. Dio la jubilación a las amas de casa. Todo ese tipo de una netbook a cada pibe. Toda esa inclusión social. Toda esa, es una redistribución de la riqueza. Quizá muy chica, muy mínima, pero que al pueblo le daba una dignidad y un sentido de estar dentro del mundo, dentro del globo, a gente que nunca tuvo nada o que tuvo en otras épocas, pero que después se le arrebató todo. Cristina les dio eso y por eso es que la persiguen en realidad. Y las quieren hecha mierda y muerta si pudieran. Y no quieren la fotito del balcón y no quieren la movilización. Por eso lo que no hicieron jamás, que es notificar a un condenado por Zoom, siempre quieren que estés ahí. Humillarlo, tenerlo dentro de Comodoro Pi, notificarlo, mandarlo al subsuelo por unas horas y después de ahí recién darle la prisión domiciliaria. Pero no, en este caso va a ser diferente porque no quieren la marcha. Igual la marcha se hace a las 2 de la tarde, están convocando desde múltiples sectores, desde el PJ, pero también organizaciones sociales, organizaciones gremiales, la CGT, los partidos de izquierda, Garganta Poderosa, o sea, son muchísima la gente que van a ir. Me acuerdo, yo estuve el día que ella se fue, cuando fuimos a agradecerle ahí a la plaza, y era increíble ver a un presidente que se va en este país y que tenga 1 millón de personas en la plaza despidiéndolo, es muy increíble. Todo esto va a pasar, yo se los aseguro, porque en la historia argentina pasó muchas veces que hubo persecuciones y todo esto va a pasar. Va a ser un mal sueño. Y algunos de estos van a ir presos, porque en algún momento la tortilla se da vuelta y van a ir en cana. Obviamente que estos sinvergüenza que están ahora, que en realidad son gerentes, porque no son nadie, son unos borders que están ahí con un relato que está armado, digamos, tienen un libreto para las cosas que dicen, como la Lemoine y toda esta gente, son todos border, que en realidad le hablan a una sociedad que le encantaría que le tiren aceite hirviendo a la gente. Estos personajes, claro que van a ir en cana, pero son, no son nadie, o sea, no son nada. La causa libre y todo eso va a seguir y probablemente vayan presos, pero algún día la tortilla se va a dar vuelta y los mafiosos van a ir en cana. Porque esto tiene nombre y apellido lo que está pasando. Esto es Macri, esto es la Corte Suprema, pero esto también es Elstein, esto es Eunequian, es Roca, de Techín. Es un montón de gente muy poderosa, es Magneto, por supuesto, el mafioso mayor. Y se vienen épocas difíciles. Recién la Bullrich está conformando una policía parecida, está fuera de la ley lo que está haciendo. Está re loca. O sea, está limada, ¿eh? Está desatada. Autorizó a la policía a hacer ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial. Un decreto que le permite crear una policía fuera de la ley. O sea, están re crazy. Pero bueno, el pueblo en algún momento se va a despertar y vamos a volver a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Y la normalidad es que estemos todos dentro del mapa. Que no haya gente fuera del mapa. Que estemos todos adentro. Obviamente que estamos dentro de un sistema capitalista recontra injusto y que siempre va a haber pobres. Y hasta que eso algún día no cambie, vamos a seguir todos más o menos en la misma. Pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que un pibe tenga una asignación universal, que un viejo tenga remedios, que las amas de casa se jubilen, que haya derechos. No es lo mismo que esto que está pasando ahora, que es el caos total y la retirada del Estado. Entonces, bueno, quizá nos vengan a meter presos por lo que decimos o lo que hacemos. Estamos en una época rara, ¿eh? Pero bueno, yo confío en que la tortilla se va a dar vuelta, como dice la canción. Y que algún día los pobres van a tener de vuelta la sartén por el mango. Esperemos que así sea. La Mestiza en vivo en 104.9 FM Las Chacras. Estamos en vivo. Escuchamos a María Gadú y ahora nos vamos a cruzar el charco. Nos vamos a África a escuchar a un ganés que la rompe toda la descosa. Es un guitarrista, compositor y director de banda. También produce, es arreglista. Especialista en High Life y Afrobeat. Un tipo pero que la rompió toda en los Ghana Sounds, en los discos compilados. Tiene una carrera larguísima. Es quizá el guitarrista vivo de África con una carrera más larga. Es Evo Taylor de Ghana. A los 90 años sigue grabando, un monstruo. Y de Don Evo Taylor de Ghana nos vamos a ir a escuchar Love and Death. On a wedding day, she just the same. Love and death, they walk hand in hand. The way to thy grave is just the same. Yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Y es una convicción muy fuerte, muy fuerte. Hasta que por ahí alguien, alguna mano malvada, empieza a fabricar espejos que deforman, espejos que no devuelven la verdad, sino la mentira. Entonces uno a la mañana se va a afeitar y ve una persona rubia, uno que es morocho, una persona distinta a lo que es uno. Y uno tiene tanta confianza en los espejos que incluso prevalece esa confianza por encima de la realidad. Y uno que se sabe morocho, que ha vivido una morocha vida durante tantos años y que ha andado entre morochos, se ve rubio en el espejo y empieza a asumir rubias conductas. ¿Por qué? Porque desde chicos nos han dicho que el espejo no miente. Yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo y de pensar que a lo mejor los fabricantes de espejos tienen intereses inconfesables que nosotros no conocemos, intereses entre los cuales figura el de lograr que nosotros nos creamos rubios, siendo que somos morochos. Así que a lo mejor, más que mirar al espejo, hay que preguntarle al de al lado, al que también es morocho, al que vive como nosotros, a ver cómo nos ve, a ver qué le pasa, a ver qué siente. Y a lo mejor hay que mirar más la realidad y menos el espejo de la realidad, porque a veces ese espejo está tendenciosamente modificado y es fraudulento. Y ese espejo del que habla Dolina es el espejo que deforma la realidad. El creer que a Cristina la van a anular de la política es una boludez, pero sin ton ni son, o sea, es ridículo. Que no se pueda presentar elecciones es una historia, y que la saquen de la política es otra historia. Mira, una reflexión. En 1956 se publicó un relato corto de Philip Dick, un escritor increíble. El informe de la minoría se llamaba Minority Report. En el 2002 Hollywood hizo la película del mismo nombre. Acá se conoció como Sentencia Previa. La dirigió Spielberg, la protagonizaba Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton y Max von Sydow. Tanto el relato como la película expresan uno de los temas habituales del gran escritor, de Philip Dick, obsesionado por los totalitarismos y autoritarismos que se potenciaron durante la Guerra Fría del siglo XX. Para Dick, ese clase de autoritarismo era completamente incompatible con la libertad individual, idea promovida por los auténticos liberales, también con la libertad de elegir libremente, el libre albedrío. La historia contaba cómo, basándose en las visiones de unos extraños seres llamados precognitivos, precog, que predicen eventos futuros, un estado policial fascista puede castigar crímenes que no se han cometido, sin pruebas ni procesos, solo por las visiones de estos personajes. Obviamente, este sistema es manipulado por el poder. Cualquier parecido con el decreto dictatorial de Bullrich, Milei, no es pura casualidad. ¿Se acuerdan de algo llamado democracia liberal burguesa y Estado de Derecho? Bueno, esto es todo lo contrario. Te van a poder meter en cana por algo que imaginaste, pusiste en una red o dijiste, y no por algo que hiciste. Recién escuchamos al gran Evo Taylor. Ahora nos vamos al encuentro de Curtis Mayfield, un gigantesco músico que podría haber sido presidente de los Estados Unidos si hubiera querido. Un tipo súper famoso. Nació en el 42 en Roswell, en Georgia. Fue un cantante y compositor, guitarrista de soul y funky estadounidense, pero un grosso de aquellos. Tiene un legado enorme. Sí, era la voz principal de los Impressions. Tuvo algunas de las grabaciones más importantes del soul vocal de los 60. En los 70 empieza su carrera solista, inspirado en el funk, ¿no? James Brown, toda esa época, el Chicago Soul, el Uptown Soul, el soul psicodélico. Un tipo que escribía la mayor parte de su material, escribía sus canciones, tenían un mensaje. No era habitual esto entre los cantantes soul, ¿eh? Todos cantaban temas hechos por otros. Él componía sus propias canciones y bueno, fue uno de los primeros músicos que se involucró en el movimiento del orgullo de la cultura afroamericana. Lo ponía en sus letras de la misma forma que lo hacía Aretha Franklin o Nina Simone. Como productor, compositor, fue uno de los grandes creadores del Chicago Soul. Y trabajaba para muchos músicos. Como guitarrista, tiene muchas influencias de la música negra más latina. En los Impressions ya se notaba esto, en los años 60. Después, en los 70, mejora su trabajo como guitarrista y productor. Y ya se mete en el rock psicodélico directamente. Nunca estuvo muy dispuesto a sumarse a la corriente pop, ¿no? Para acercarse a las grandes masas, como hacían muchas de las estrellas del Motown. Pero bueno, fue un tipo recontra famoso y que justo eso siempre dicen, ¿no? Que si hubiera querido ser presidente con la popularidad que tenía, podría haberlo sido. Tipo increíble. Papá del funk y de muchas de las músicas que nos gustan muchísimo. Nos vamos a ir al encuentro de dos temas de Curtis Mayfield. El primero es Beautiful Brother of Mine y el segundo es Little Child Running Wild. Dos temazos en la mestiza. although we are both the same breed, together we're truly black power, power. Learning to trust by the hour, power. Loving our women now more, we love more. Respecting what black is now for, and we've got love. Centuries ago, we got love. Few people would know, we got love. That we, the strong black, we got love. Would survive the attack, we got love. After pain finally, we got love. We set out to be free, we got love. Now what have we got? We got love. We got it. We got love. Show what we can do. Improving black pride is now true. At last we've outgrown Uncle Tom. Uncle Tom! Devoting more time in the slum. In the slum! Teaching our own a new pride. We have pride that makes us feel all good inside. And we've got love. Prendo el velador, pum, cortocircuito. Caso de la moto, tranqui, pum, me voy a la ferretería. Le digo, me das uno de esos cosos que hace tiqui-tiqui para el velador, pin, el tipo me la da. ¿Cómo lo cambio? Le digo, es fácil, me dice, saca la perilla, tú, pon el repuesto, listo. ¿Tenés tarjeta? No, taca, taca. Le doy 40, el tipo pingui, me da 20. Me tiene que dar 30, le digo. Y el tipo empieza con el IVA, que papá, te doy 20. 20, ¿de dónde? Bueno, si no te gusta, te va, me dice el tipo. Así, ahí nomás yo, pin, tipo, pum, y empezamos que pin, pam, pam, le doy una napia, lo caso de la nuca, empiezo pum, pum, pum, pum, pum, contra el mostrador, agarré el vuelto y me la tomé. Thank you. this man who said, didn't have to be here. You didn't have to love for me. While I was just a nothing child, why couldn't they just let me be? Let me be, let me be, let me be. Control, I'm told, from across the track. Where is the mayor who make all things fair? He lives outside a polluted air. And I didn't have to be here. Just a nothing child. Why couldn't they just let me be? Let me be, let me be, let me be. I'm sorry, son, but all your mind is gone. Pain for rip in my upper hip. I guess it's time to take another trip. Don't care now what nobody say. Aquí, Radio Bangkok, un programa miserable, estúpido, malintencionado. Aquí, Radio Bangkok, el más inútil, el más ridículo, el más tarado. Aquí, Radio Bangkok, más peligroso que las siete plagas de Egipto. Después de escuchar este soul magnífico, funky, con Curtis Mayfield, me dieron ganas de escuchar algo más de Brasil y pensé en Chico César, ¿no? Que es un abenzoado por Dios, un personaje ahí increíble. Y para acercarme a él esta semana estuve buscando música siempre, cada tanto me agarra la locura de empezar a ver en qué anda cada músico de los que me gustan y qué discos nuevos hay. Y entonces bajé material nuevo de Seu Jorge, de Chico César, de un montón de músicos. y justo sacó disco nuevo en el 2024, fines del 2024, se llama Belezas Pranois. Muy lindo disco, tiene algunos temas que me gustaron mucho. Entonces, para meternos un poco en el universo de Chico César, que en realidad es Francisco César González, nacido en Paraíba, en el nordeste, Master Town, más seco del nordeste brasileño, en la Paraíba. Él es de Catolé du Roya, es muy chiquitito, no llega al 1.50 m, es un personaje muy muy pequeño. Él siempre dice que viene de los pigmeos, que viene de la tribu de los pigmeos. Un pibe que empezó haciendo universidad primero ahí en Paraíba, João Pessoa, en la capital. Estuvo en la Universidad Federal de Paraíba y hacía poesía de vanguardia. Después se va a San Pablo y ahí graba ese disco tan raro que yo a veces paso, que es Au Vivo en San Pablo, que es lo que un poco le da la gira por Europa y lo hace ser tan conocido después, ¿no? Au Vivos, que es del año 95. Entonces, para meternos con la música de Chico César, vamos primero a un tema de ese disco iniciático de Au Vivo en el 95, Au Vivo en San Pablo. Un temazo que es A Prosa in Púrpura Ducaico, tema que me gusta muchísimo. Y después lo último, lo que acaba de hacer hace poquito, Vestido de Amor, un tema nuevito. Entonces, Chico César, o Pigmeo de Paraíba. Arcaico, arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Arcaico, arcaico, meu queixo é mal armaico, tudo rejeita e quer. Feito catolaico, tudo é descrença e fé. Arcaico, arcaico, meu casco é malarmaico, tudo rejeita e quer. É com é cem, milhão e vintém, todo mundo e ninguém, pé de chique chique, pé de flor. Rela, bucho, velório, videogame, oratório, haiku, simplório, amor sem fim, desamor. Arcaico, arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Arcaico, arcaico, meu casco é mal armaico, tudo rejeita e quer. Sexo no iê, oxente, oxite, cego Aderaldo olhando pra mim, um Walkman. Sexo no iê, oxente, oxite, cego Aderaldo olhando pra mim, um Walkman. Arcaico, arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Arcaico, arcaico, meu casco é mal armaico, tudo rejeita e quer. Era uma broma. Era un chiste, pero me parece que son dinosaurios disfrazados de dragones, dice. ¡Están locos! ¡Están locados, me parece! Sí, se enojaron. Lo persiguieron. Sí. Y su amigo estaba tirando fuego, el amigo del nene. ¿Te acordás que se hizo amigo de un dragón? De uno solo. Un hielito en la boca para que no le salga fuego. Que en la cueva de un oso. Y se hizo de noche porque el oso le dice que el animal ese es un oso.

Y bueno, desde La Mestiza te acompañamos, te hacemos compañía, te contamos un poco lo que va pasando en el mundo y en el país. Y quiero que recuerdes, si pensás que esto no es así como yo te lo cuento, que ayer se cumplieron 70 años de cuando bombardearon la Plaza de Mayo, el día que Buenos Aires fue Guernica. Fue el 16 de junio de 1955. El sangriento ataque dejó cientos de muertos y significó el preludio del derrocamiento de Perón, que luego iba a permanecer exiliado y proscripto por 18 años. Cuando la derecha te quiere hacer una condecoración, en realidad te mete preso. Que te metan preso es una condecoración de la oligarquía argentina, porque a otros se los lleva de embajadores a Estados Unidos, los lleva a Israel y les da y los pasea por el mundo. Pero cuando te meten en cana, en realidad te están condecorando, porque estos son los asesinos de la patria. Así que mayo del 55 fue un mes marcado por los arrestos y por el vacío de poder y el bombardeo que fue terrible y que mató pibitos en un tranvía. Y bueno, mirá, la nota está en la página de ayer. 70 años del bombardeo de Plaza de Mayo. Para que veas que no siempre es como te la cuenta. Acabamos de escuchar entonces lo último, Chico César. Vamos a ir al encuentro de Boubacar Traoré, un músico buenísimo de Malí, cantante, letrista, guitarrista. Parece que jugaba bien a la pelota cuando era pibito, porque le decían Carcar, que quiere decir gambeta. Hay un futbolista muy conocido con el mismo nombre, no confundir con él. Este Boubacar Traoré es uno de los que le cantaron a la revolución, al Mali Twist en la década del 60. Un tipo que en Malí fue muy muy conocido y muy querido, que tuvo una decadencia durante unas décadas en que nadie sabía que estaba vivo, que pensaban que se había muerto, y apareció por sorpresa en el año 87 en un show de televisión y todo el mundo que creía que estaba muerto lo redescubrió, y ahí empieza toda la carrera nueva de Boubacar Pierret Traoré, Carcar. Los dejo con el último tema. Nos vamos a escuchar y encontrarnos la semana que viene acá a las 9 de la noche. Aunque capaz que lo sorprendemos con el horario de invierno de 7 a 9. Va a salir la promo del programa para cambiar de horario más tempranito un poco para no salir con tanto frío. Así que de 7 a 9 la semana que viene. Acordate que salimos también los jueves y salimos el sábado por cierres. Nos dejamos con Joronia de Boubacar Traoré de Malí. Sigan escuchando la radio FM Las Chacras. Thank you. mali denu ae sabare arme mali dunye horone e mali denu ae sabare arme mali dunye horone arme mali dunya horonya e mali denu ay savare arme mali dunya